Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. ¿Qué más? Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Kevin Puga, como lo escucharon, y es un placer, un privilegio estar ya contigo ahí, donde nos escuches, en el vehículo, si es que tienes la antena M, por supuesto, o tienes datos, eres dañinado, para podernos escuchar, o en la casita, donde sea. Gracias y bienvenidos. En el Lagartero, Alex Chouka. Buenas noches, ese soy yo y les damos la bienvenida a nuestro cuarto programa de El Lagartero. Es un gusto acompañarles un jueves más en esta noche que ya no está tan fría y que la luna nos acompaña. Oye, qué hermosa luna, ¿no? Sí. Linda, linda luna. A aquellas amigas oyentes que tienen sus días, seguramente hoy les cogió a la luna, porque no sé si sabes que me comentaron ayer. Discúlpenme si estoy hablando mal. Pero me dijeron que... Sí, porque dijiste discúlpenme. Ah, discúlpenme. Disculpe. Yeah. O sea, disculpa por decir disculpe. que cuando es luna llena, las mujeres tienen tendencia a tener más ganas sexuales. ¿Cachai? En luna llena, sí. Es que se supone desde la mitología antigua la luna ha sido un... como la diosa de la fertilidad. ¿Y existe la mitología moderna? Sí, correcto. Empezamos así, asesinos hoy. Oye, qué lindo estar nuevamente. Ya mismo vamos a cumplir un mes, pues ya estamos cuatro programas. Pero bueno, no sé por qué vamos 28 días, pero aún no cumplimos un mes. O sea, falta como dos semanas. Haz de cuenta que es febrero, ya es un mes. Y hablando de febrero, hoy es 01 de febrero. Como dirían las únicas y los únicos y diferentes, febrero, sorpréndeme. Así que surprise, bienvenidos. Así que hoy tenemos igual programado muchas cosas que les van a interesar, creo yo. Claro que les va a interesar. Tenemos un pequeño viaje al cual Kevin y yo, bueno, nos vamos un poco lejos con mis habilidades y mis superpoderes. Vamos a poder viajar. Luego de eso, ya saben, el segmento que tanto les gusta y les encanta, nuestro segmento de rap. Ya es tendencia, ¿no? Tendencia en tu somos Twitter, tendencia. En mi Twitter. Ya ahí no ha pasado, pero ya somos dos. Y esperamos que se sumen. Nos puedes encontrar en Facebook como El Lagartero S. Nadie nos escribe. Por favor, háganos saber que estamos sonando. Creo que la radio Casa de la Cultura nos limita. O sea, llega a las 11 de la noche el jueves y ¡pam! Cortan la señal. Porque no nos describe nadie. Creo que vos me escribes, yo te escribo para planear el programa. Pueden escribirnos para contarnos sus historias, sus anécdotas, cualquier cosa que les haya pasado que quieren que suene aquí en este programa. ¿Se acuerdan el anterior programa de Alejandro Pavón? Oye, me dijo, me sentí susceptible cuando Alex dijo que soy gordito. Me dijo así. Susceptible. Entonces, Alejito, perdóname, estás rellenito de amor, te damos un abrazo. Y hoy me dijo, oye, para perdonarles lo que me hicieron quedar mal con toda mi familia, ¿me puedes mandar una nota de audio? Así que tenemos planeado también hoy una parte destinada a eso. vamos a analizar su nota de audio. Tenemos muchas sorpresas, así que desde ya... Un programa de estos debemos traerle al Alejo para que... Sí, para que comente. Para que comente él mismo y que la gente le escuche. Así que mi querido amigo y con ustedes, mis estimados amigos oyentes, aquí inicia... ¡El Lagartero! ¡Bienvenidos! Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. ¡El Lagartero! ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Sí, yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Lagartero, siempre filo tus orejas. Para viajar necesitas dominar una que otra cualidad, como subirte y bajarte al vuelo, mantener el equilibrio cuando el bus se mueve y en especial saber a dónde ir y cuánto gastar. El Lagartero, preocupado por lo peligroso y costoso que todo esto puede ser, presenta Jalando Dedo, un espacio para conocer el país y el mundo desde tu casa. Jalando Dedo. Estar muy alto, con la guitarra en mano, quiero cantar muy alto, soy un italiano. El Lagartero. Lejos que nunca. Qué largo viaje, oye. Ay, las perezas. Dios mío, casi me muero en ese avión. Y las impurezas. Y bueno, bambino, hemos llegado acá al lugar de la pizza. Ven, te doy una pizza y comemos y nos vamos, ¿no? De la mamá. ¿Cuál mamá? Mamá, bebé. No, esa es mamá. No. Perdón. Mamá, no. Bueno, y ¿qué te parece? Bueno, la anterior vez estuvimos en un lugar medio chévere. ¿Te acuerdas que viajamos? También. Francia. Estuvo chévere y también he preparado yo como, te extraño, Francia. Como agencia turística, he preparado un viaje medio bacano. Así que primero nos vamos a ir a la Torre de Pisa, que es el campanario. ¿La Torre de Pisa? ¿Una torre hecha de pizza? No, de pizza, no de pizza. Por ahí tenemos un pana que dice pizza, pero la pizza de un cangrejo es la mejor para ti, para mí. Así que ahorita estamos en el aeropuerto. Agárrame, ponme tu mano en el hombro, ya. Vámonos de aquí. Listo. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro recorrido hoy, Alex? Ya estamos aquí, así que estamos en la Torre de Pisa. Pero está muy inclinada. Oye, me da mucha hambre. Sabía, mira, yo estaba averiguando antes de venir, porque obviamente tenemos que saber qué onda aquí, ¿no? ¿Sabías que hay un personaje muy muy importante aquí en Italia, que es Laura Pausini? Y Tiziano Ferro, que es más, son más latinos que son más latinos que italianos, pero se escuchan bien. ¿Sabías que la Torre de Pisa, en italiano se pronuncia Torre Pendiente di Pisa? Di Pisa. Di Pisa. Di Pisa. Pisa. Y así es como se pronuncia. Es el campanario de la Catedral de Pisa, mira. Y también está situada, bueno, donde estamos ahorita parados, que es en la Plaza del Duomo de Pisa. Oye, ¿por qué se inclinó? Es raro. ¿Fue artificialmente hecha o, no, o qué onda? Lo que pasa es que luego de la construcción comenzó a inclinarse en agosto de 173. Mira esos pendejos cómo se toman arrimado. Pero no hay nada, no entiendo. Es de postmodernismo. La altura de esta torre es de 55.7. Y bueno, deja ver. No, punto 8. Estoy viendo mal. Como yo. Metros de base de altura, ¿cacha? A lo largo. Ajá. O sea, mira, mi estatura. Más o menos. Y el peso de esto. Déjame. Déjame tantear. Saco la libra. Es de 14.700 toneladas. Mira. 294 escalones. ¿Cómo está el Cerro de Santa Ana de Guayaquil? Más o menos. Pero más chévere. Oye, full turista, ¿no? Una de las joyas más importantes del arte romántico. Qué placer estar aquí en la mama Italia. Si hueles. ¿Qué? ¿La bota? ¿La no. bota italiana? No, las pizzas. Ah, la pizza. Eso es pasta. ¿Qué tipo de pasta? Dental. Ah, debe ser de los nuevos turistas. Mira que tiene, ¿cuenta? Tiene 8 niveles, es la base. 4, 5, ¿sí? 8. 8. 8 el... Déjame googlear. Déjame googlear. Dice que tiene una base de arcos ciegos con 15 columnas. Arcos ciegos. ¿Qué es un arco ciego? Un arco que no ve. Ajá, es un arco ciego. Eso lo dice en arquitectura, en los primeros semestres te enseñan eso. El 7 de enero, mira esa placa. 7 de enero de 1990 fue cerrado al público como medida de seguridad, dice. ¿Por qué? ¿Se iba a caer? Para evitar el derrumbe. Es que como ya se estaba inclinando. Pero dice que es como si tu casa se empezara a inclinar, o sea, después de unos años puede ser un monumento histórico, pero no vas a entrar ahorita. Me recuerda el capítulo de Homero Simpson cuando hace arte moderno, posmoderno. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Oye, pero los ingenieros realmente de la torre anunciaron que estaba estable y no iba a haber problema, que ya dejó de moverse porque fue la primera vez que se empezó a mover, ¿cachas? ¡Qué miedo! No puede ser. Imagínate que te coge un terremoto en el octavo piso. Y ya nada, pues ahí... ¿Crees que se caiga la torre si, si pasa eso? Yo creo que sí. Sí, las estructuras que están verticales caen. Bueno, oye, el tiempo ya se nos está yendo rápido en esta pinche torre. Vámonos ya, vámonos de nuevo, ¿verdad? Pon tu mano en mi hombro otra vez. ¡Oh, qué ya, veo! Vámonos de aquí. ¿Qué veo? Estamos en el Coliseo Romano. Por ahí sentí una energía media chévere y vinimos acá. Es que no era mi mano. No, no, esa no. Ah, perdón. A ver, ¿qué hora es? Son las... 10... Las 11 y 15. Ya está chévere, dice que ahora a las 8 y media. Entremos. Ya. El Coliseo. Oye, pero está bien antiguo, está como botado, así como que no le han cuidado bien. Y ahora, es que se utilizaba para... Pues mejor está el Rumiñahui. En el Rumiñahui se presentó recién a Sati y estaba mejor, todo era llenito. Qué vale. Pero mira, qué chévere. Bueno, a pesar de que ya está un poco deteriorado, el gobierno sí la ha cuidado bastante bien. Oye, pero ahí están grafiteados. Qué denso grafitear el Coliseo. Yo recuerdo que hubo un paisano pues que vino a poner el nombre de él y de su esposa, me parece, aquí. Pues, no puedes hacer esos chistes que se ya en Carondelet acá. Qué denso, ¿cachas? Pero aquí también vivían fieras como en Carondelet. Sí, literal fieras. Porque eran los gladiadores quienes peleaban con ellos. Oye, ¿y cómo sería, cachas, pelearte contra un león así? Jalándole la cola. Contra un león. ¿Te rindes? Pregúntale. Me rindo. Exacto. Mira, Carondelet se peleaba a otro león. Dice que se pronuncia en latín este coliseo: Amphitheatrum Flavium Romae. Amphitheatrum. Ajá. El anfiteatro sería, ¿no? Que todos saben de la época del Imperio Romano, que estuvo construido en el siglo I después de Cristo. Los materiales que utilizaron para esa construcción son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. Estuco, o sea, por eso es tan grande, porque es tuco. Wow, debe ser como la Tuco Ordóñez, algo así, tuco. Tuco, ajá. Por eso es tuco. Es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica, ¿cacha? O sea, obviamente lo hemos visto en películas y reconstruido digitalmente. Imagínate vivir en esa época. El que salgas a pelear tú como gladiador. No, no. Tú como lanza salgas a pelear porque no podrías ser el gladiador. Tú serías la lanza. Por mi contextura. Oye, en la antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores, ¿cachas? Si el Atahualpa tiene 39.000. Pero los 50.000 espectadores sí tenemos los hinchas del Nacho. ¿Quiénes somos? Oye, cállate, ya nos vamos acá. Ah, perdón, te amo a Semilan. Te amo a Juve. Ahí está, mejor. Ya está comidito. Oye, ¿no? Parece que vienen unos mafiosos. Espérate. Sosténme que me voy. ¿Sí? Vienen unos mafiosos. ¡No, va! Recién compré en el celular, va. Bambino. Man. Mira, bambino. Lo tenés que entregarme ese celular. Bambino, que necesito. ¿Pero qué te pasa, bambino, si no te hago nada? Bambino. Hey. Bambino. Necesito un panolillo, bambino. Se hizo su panolillo. Ya no me digas, Kevin. Kevin. Ya no soy Kevin. Soy Kevioni, Huevioni. ¿Cómo está, estimado Kevioni, Huevioni? Supongo que su nombre significa algo. ¡Padrino! Yo ¡padrino! Ahijado. ¿Por qué no me dio mi regalo, padrino? Yo no soy ese tipo de padrinos. Yo soy el padrino que te da merca. ¿Merca? Sí. Merca. ¿Cómo te llamas, padrino? Mi nombre es Alexini Chinini. Yo soy Betty. Ah, no, es una película. Yo soy Kevioni, Huevioni. Kevioni, ¿te parece si compartes tu pasta conmigo? ¿Pasta dentífrica o pasta comida o la pasta que usted vende, padrino? La pasta que vendo. Tú me entiendes. Entiendo, padrino. Padrino, debemos irnos ya. ¿Por qué? Porque si no la mamá se enoja. No. Y cuando la mamá se enoja, ¿sabes qué nos pasa, padrino? ¿Qué nos pasa con la mamá? Nos manda a la casa. A la casa de la abuelita. No quiero a la casa de mi abuelita. Nos abrazamos y nos vamos juntos, padrino. Vamos por una pizza. Se te está viendo el revólver, padrino. Ya me lo guardo. No era el revólver. Ah, no. Bueno, padrino, vámonos ahí. Vamos. El Lagartero, el show medianamente divertido. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Viviendo la noche. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Que importa lo que diga todo el mundo. Deja que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. ¿Qué ojo estapea con nosotros y pídenos lo que quieras? Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Deja que te debe la corriente la señorita Mirela Chesa desde el... No es de Guayaquil, no sé de dónde es, pero es costeño. Se le nota. Sí, creo que yo diría que es Guayaquil. Del Beta. Del Beta. Oye, lo cierto es que, bueno, estuvo bien la cancecita. Tenemos que hablar muchas cosas. Pasaron muchas cosas importantes. ¿Te parece bien si empezamos con que ahora las casas cuestan cerca de $3,000? Buenazo. Creo que me faltan unos 500 nomás para llegar a una casita así de dos pisos con piscina. Creo que unos $50 más y me compro piscina. ¿Sabes quién al fin se puede comprar una casa allá? ¿Quién? La de las Quiruba, la que quería comprarle la casita a la mamá. Puede comprarse ya porque estaban valuadas ya en $2,700, casas de $450,000. Yo creo que sí podría, comprarse dos casitas con el último éxito que sacaron. También ocurrió un maltrato a un vehículo, no es de estatal ya, pero un vehículo de nuestro ex presidente de la República. Pero fresco, si la casa le costó 3,000, el carro le salió unos $100, así. Seguramente. Nada para el man. Bueno, la verdad es que este domingo, amigos y amigas, y no amigos y no amigas, porque tal vez nos escuchen algún enemigo, o los envidiosos de la anterior programación y la que viene. No, mentira, no, escúchenlos, son muy buenos. Salsana, tu mañana viene. ¿Qué te iba a decir? Ah, que el domingo votamos, ¿no? Y sí, ya estamos cerca de la consulta popular y se ha visto mucho la campaña por el sí y por el no. Te cuento que yo estaba por Conocoto y me entregaron un boletín acerca de la campaña del no. No, lo queremos, ¿no? La peor redacción que he visto, porque había muchas faltas de ortografía y no estaba bien redactado y las razones eran muy vanas. Era como algo demasiado superficial. Como vota no porque no. Algo así. Porque no se puede. Exacto. Oye, no habían razones fuertes. La verdad es que el país no diría que está dividido. O sea, son opiniones nuestras, pero yo consideraría que es muy probable que él siga, diría yo. La otra semana que estemos en el programa hemos de ver si la acerté o no la acerté. Porque Alejo me está dando clases de magia, pero de magia negra. Entonces yo ya voy cachando. Ah, ya cachas lo de la política. Sí, sí, porque es bien sucio. Ajá. La cosa es que aquí la disputa está sobre tres preguntas. La pregunta 2, la 3 y la 6. Ajá. Son las campañas que más cobertura han tenido, tanto por parte del sí como por el no. Porque las otras preguntas de esto de la ley con los violadores de niños, yo creo que eso la mayoría va a decir que sí. Y el que dice que no lo dice ya por rencor político, más no por conciencia. Claro, no creo que alguien vaya a optar por el no, porque es un tema bastante delicado, ya un tema moral de sociedad. Yo te apuesto que siquiera el 10% dice que no a esa pregunta. Y vas a ver. Veamos. Verás. Hay otra pregunta acerca de la minería igual, que creo que va a arrasar, sí. Pero se va a centrar todo sobre la 2 y la 3 y 6 porque supuestamente va a cambiar el rumbo político ecuatoriano. Supuestamente, y es que se quiere cambiar absolutamente. Bueno, si hablamos de que una sociedad se quiere cambio, obviamente se necesita reestructurar la forma en cómo se lleva la sociedad, ¿no? Y esa sería una buena forma, desde mi perspectiva. Cada quien podría tener su punto de vista. Aquí no hacemos campaña política por el sí, no hacemos campaña política por el no. Pero voten sí. Pero voten nulo. No, así no. No hacemos ni por el sí ni por el no. Lo que sí, voten con conciencia. Recuerden que ya vamos a entrar en poquitas horas a la beta de... a la beta de licor. Y ley seca, ajá. Así que, por favor, no consuman. Aunque a estas alturas creo que es mejor votar chumado, porque... Ya, ¿qué más? Nos ha ido mal cuando votamos sobre. Ya hemos visto eso. Bueno, pero con todo, les invitamos a ustedes que nos escuchan que se informen acerca de las preguntas, analicen, contrasten y tomen una decisión acorde a su criterio. Oye, preguntas no hechas para el pueblo, sino hechas para la comunidad política. Son preguntas capciosas. Sí, tienen una redacción muy técnica que realmente la mayoría de personas no lo van a entender. Entonces, bueno, hay que informarse bastante antes de tomar una decisión para esta consulta popular que se viene. Voten con conciencia, estaremos el próximo jueves dando los resultados, que ya serán todos, pero hablaremos a ver qué pasó, si la acertamos o no la acertamos. Y ahí veremos si es que en el 8 sale un resultado y en el 4 otro, ojalá no sea así. Me quedo con la incógnita, vamos a unos promocionales. Vamos. ¡Se dañó otra vez! En el lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! Volvemos con el Lagartero. Traficando Rimas, un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca gana, mira que jamón, escapa la gana como rana, rana. Estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista. No me hagas respete, fuente la... Hey yo, estamos aquí otra vez con ustedes, MC Esta. Hola mi brother, ¿cómo estás? Yo soy MC Estibor y Amilés. Si te metes conmigo, te saco la gilet. Esa rima ya está dentro de sus oídos. Y aquí les traemos unas rimitas de lo más importante de la semana. Ana. Tijuana. Para Nana, que disfrutes mañana en tu casa, asa. Empezamos entonces. Bien, de verdad ha sido un placer preparar esta rima para ustedes. Esperamos que lo disfruten como nosotros. Así que, vamos ahí. Hola, bienvenidos a nuestro cuchitril. Si te ríes aquí, seguro vales mil. Es un gusto estar contigo otra semana, pero más lo disfruto cuando paso con tu dinero. Estos días fueron malos de vivir, pues el terrorismo ya llegó al país, eso dicen. En San Lorenzo se vivieron estragos, nosotros desde acá despreciamos esos actos. La influenza ataca cada vez más duro, esperemos las vacunas derrumben este muro. 10 millones en esto se han invertido, tristemente ya van 43 fallecidos. Ouch. Ya, lamentablemente las enfermedades así atacan. Así atacan y se destacan, atracan, matracan en la petaca. Ey, en otras noticias el Ecuador prospera, saliendo del machismo a una nueva era. La corte judicial ha cambiado el paradigma, pues ahora allí una mujer se afirma. Los Grammys latinos fueron entregados, pero el Despacito se quedó a un lado. El examen bachiller fue rendido, decíamos amigos que sus sueños se vean cumplidos. Cumplidos, y si no... A la Policía Nacional, un fuerte saludo, les queremos desde acá, y a nuestros amigos metropolitanos también. Vamos ahí. Ya para ir cerrando les dejamos unas rolas viejitas pero buenas. Aquí empieza nuestra joda y me trabo un poco, no se preocupen. Repítele. Son ustedes los que escuchan a este tipo. Y bueno, las rolas van así, dice... seguramente tienen que ir distinguiendo con nosotros las canciones. Y esto dice así. Si quieren cántenlas con nosotros, dice... Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Niña Chay, dijiste que me querías, niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías, niña Chay, ¿por qué me mentías? Ey, extraña ingrata, niña Chay, solo dímelo. Viento, tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito, aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Pío, los pollitos dicen pío, cuando hace frío los pollitos dicen pío, aquí en Quito sí que hace harto frío. Ahora nos vamos felices y contentos, esperando que este rap no les deje más... atentos, ey. A ver, dice, yo voy, dale. Ahora nos vamos felices y contentos, esperando que este rap les devuelva el aliento, para seguir riendo y viviendo en locura. Aquí terminamos esperando nuestra cura. Gracias por estas rimas, mi querido MC está. Y bueno, así nos despedimos. Gracias a todos ustedes. El Lagartero, culturalmente inculto. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Hecho para amanecer con más buen dato como tú. Thank you. Y bien, estamos escuchando a Palito Ortega con uno de los grandes clásicos de la balada, ¿no? Claro que sí. Qué triste. Da mucha tristeza escuchar esa canción. Una nostalgia increíble. Y hablando de nostalgia, bueno, llegan los saludos amorosos de la jornada. Bueno, creo que de tanto que hablamos de este personaje, ya se incluyó aquí, ¿no? Sí, es parte de. Es parte de. Además de nuestros corazones, ahora vas a estar en audio. Y bueno, lo importante es hacerte bullying a ti y disfrutarlo contigo. Porque te pido permiso para hacerte bullying. Es lo bueno, ¿no? Porque si le hiciéramos sin permiso, se enojaría. Y es verdad lo que te dije al inicio del programa, se enojó. Estábamos escuchando juntos la repetición del programa. Dice, oye, me dijo gordito, pero así bien triste. Oh. Eres gordo, ¿qué quieres? Y de ahí ya le di comida y se calmó. No, lo cierto es que dijo, oye, no, si se pasaron de la raya porque mi pobre mamita le hicieron quedar mal por este asunto de la carne. Yeah. Entonces, hazme un favor, dijo. Verás, estoy en un plan conquista. Ya. Yeah. Dime, mi querido Cristóbal Colón. Entonces dijo, verás, quiero conquistar el amor de ella. ¿Puedes darme mandando un audio en tu programa? Y le dije, o sea, bueno. Y es el siguiente audio, si nuestro querido Hardcore nos puede ayudar para analizarlo. Escuchemos. Que quería mandar unos saludos para Dayana, que es una de las mujeres más hermosas que puede haber encontrado. Que ella me llena de felicidad en este mundo gris, en esta vida mía. Y que ojalá me dé algún día la oportunidad de hacerla feliz. Así que tratemos de estar bien, por favor. Ya, entonces ahí estaba el audio melancólico. Ay, ay, ay. Porque parece que tiene cólicos. Buscando el amor de una chica que quizá... Dayana, dijo, ¿no? Dayana. Pero hay una parte que dice que Dayana es una de las chicas más importantes de su vida. Es decir, hay muchas importantes, pero ella es una más. Porque si no hubiera dicho la única importante en mi vida. No, es una de las... Mira cómo se configura este discurso. Así que tratemos de estar bien. Así que no es mi afán arruinar lo que quiere lograr con Dayana. Dayana, por favor. Pero tienes que investigar más, Dayana, porque aquí hay algo. Tal vez, no sé, le faltó un poco de precisión, pero el deseo está, el deseo es ferviente de Alejo, de querer hacerla feliz, ¿no? Eso es lo que dice, que hay una oportunidad. Así que Dayana, hashtag, hazle feliz a Alejo. Por favor, dale una oportunidad. Seguramente él conoce lugares muy buenos para ir a comer. Así que no pierdas esa oportunidad. Además que cocina. Sí, tiene sus habilidades. Quizá su mayor defecto está en su rostro. Pero tiene otras habilidades como la magia y la cocina. Hablas de que no es muy expresivo, ¿no? Ah, sí, claro. No puede gestualizar bien su... Ya. Su mirada, sus gestos en la cara. Es muy tímido en todo caso. Dayana, quítale esa timidez. Feo, ¿cuál feo? Respeta. Por acá tenemos un invitado que está hablando. No, nada. Oye, esto, ¿por qué hacemos esto? Dirán amigos oyentes. ¿Por qué darle tanta importancia a un extraño? No, mentira. Es un amigo oyente partiendo de ahí. Pero la otra cosa, que ha estado siempre fiel. Es que esta es la réplica nuestra. Antes que él vaya a la Supercon y le diga, ¿saben qué? Necesito una réplica en el programa Lagartero, y nos suspendan y el pato se enoje. Entonces mejor dijimos, hagámosle una réplica a nuestra manera, porque así se es. Sintió aludido, porque en otras emisoras cuando te sienten aludido te obligan a sacar un mensaje antes de tu programa, y si no te quieren cancelar el programa. Digo, puede ser casualidad al que le haya pasado algún programa se llame Parada 593, no sé, puede ser, pero en este caso ahora me voy. Esta es nuestra réplica, Alejo. Sabemos que puedes ser feliz con Dayana. Solamente debes cocinarle algo rico. ¡Qué rico! Y la verdad es que ahí está tu servicio social, porque esto es así como cuando se pierde un perrito, haces un servicio social. Entonces en este caso estamos en pro de la conquista de Dayana, que no, en serio, hablando en serio, te quiere mucho. Me consta. ¿A mí? No, a Alejo. Ah. No, o sea, a Alejo, a Dayana. Porque ella no le quiere, creo. Esperemos que le quiera. Estamos aquí apelando a que le quiera. Es así que un fuerte saludo para ti, Daya, que nos escucha por primera vez también. Gracias. Mira, así jalamos gente, ¿no? O sea, es del enganche, ¿no? Oye, creo te mando un audio para tu pelada, pero escucharás. Creo que debemos hacer un segmento de Cupido para hacer de que se llame Es Cupido. Es Cupido. Segmento Es Cupido. Así que para eso estamos, para servirles. Y si ustedes quieren que hagamos algo similar, dale aquí. No hay si problema. Quieren, manden sus audios de allí para sus conquistas o cualquier cosa que necesiten. Nosotros tenemos que ya lo vamos a mandar el pisador donde dice que nos escribas a WhatsApp, a Facebook. Y estamos para servirte menos packs, dinero. Packs, plata y nada de eso. Nada de eso. También en este segmento amoroso, melcochoso. Pero no melcocha por amor, sino porque la melcocha la agarras y le das contra la pared. Ajá. Es otro tipo de amor. Amor pastoso, dicen, ¿no? Sí. También un saludo para Gaby y Néstor, que están conmemorando, creo, su tercer aniversario. Ay, qué bien. De no estar juntos, porque recién van un año, entonces ahora sí. Pero igual lo conmemora. El amor es fiesta, el amor es algo hermoso de vivir, así que volvemos a Alejo y le decimos a Dayana que déjale vivir el amor que Alejo quiere dar. Téngase en amor, comprensión y ternura. Y no tengo a quien mandar saludos porque no estoy con nadie. Así que bueno, cualquier cosita que puedan enviar o escribir, no está mal. Digo yo. Yo creo y estoy convencido que desde este programa saldré con nadie. ¿Tú crees? O sea, solo me escuchan, no me ven, entonces es una... Deberías traer un audio grabado así para la chica que... Algo así como la Alejo, diciendo el nombre, que quieres estar con ella, que quieres una oportunidad. Y yo creo que se daría. La radio hace milagros. Les deseamos lo mejor a ustedes y a todos los amigos que estén enamorados, los que no estén enamorados que superen. Sí, para ya ir cerrando, tú que le conoces más a Alejo, ¿qué crees que le daría a Dayana en cuestión de relación? Sufrimiento. Y le da una sufrimiento. Sufrimiento. Eso no ayuda. No, le va a dar amor y regalos y amor y regalos. Ya. Le va a hacer los toques con las cartas porque es mago. Y eso es lo que hay, así que amigos, vamos a un segmento bien chévere que les hemos preparado y seguimos charlando, dale. Hashtag Dayana, acéptalo, vámonos. Adiós. Te quiero. Adiós. Porque recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Bien, les hemos preparado para el día de hoy un programa clásico tanto de nuestros abuelitos, papás y por qué no de nosotros mismos, ¿no? Así es muy antiguo el programa y recuerdo que hubo una, ¿cómo decirlo? Una nueva versión que sacaron Vivos de este programa y es de Tres Patines. Sí, la tremebunda corte. Llega aquí con el auspicio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque también hacemos cultura en este programa. Así es, y esta es una parte de la cultura nuestra, ¿no? Que ha marcado también. Así que escuchemos una pequeña historia y un buen chiste de Tres Patines. Escuchemos. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, José Candelario Tres Patines, Deco. El 7 de enero de 1942 inicia La Tremenda Corte. Los programas eran en vivo. Durante los 19 años que estuvo al aire, La Tremenda Corte solo tuvo un escritor, Castor Bispo. Y curiosamente, no era cubano, era gallego, quien tenía que inventar de la nada 3 guiones a la semana para el programa. En total, se estima que fueron producidos 2.736 episodios. de los cuales nadie sabe nada. La historia central de la tremenda corte trataba sobre un hombre muy pícaro, ladrón, estafador, que siempre se salía con la suya, hasta que se encontraba con el juez. Lo que le digo es que se dice varonil. ¿Y cómo dije yo? Varonil. ¿Y cómo se dice? Varonil. ¿Y eso es lo que dije yo? Usted dijo secretario. Él era Tres Patines. Y el actor, Leopoldo Fernández, quien junto con Aníbal de Mar, el señor juez, tuvieron una carrera muy prolífica en Cuba. Produjeron películas, canciones y shows. Leopoldo Fernández fue padre y abuelo de comediantes. Aníbal de Mar protagonizó la primera película sonora de su país. Mimical, Nananina, fue una modelo importante en su juventud y posteriormente una actriz reconocida. El lagartero. Incluso se dice que uno de los secretarios, Julito Díaz, fue guerrillero en la Revolución Mexicana. Tanto en el programa como en la realidad, Tres Patines y Nananina sí estuvieron casados. Leopoldo Fernández y Mimical tuvieron un matrimonio de 10 años, y aunque es un recurso cómico muy frecuente en los episodios, sucedió mucho antes del programa. En 1966, la tremenda corte reaparece, y nada menos que en Monterrey. Esta vez en un show televisivo, Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar repitieron los papeles estelares, y fueron ellos quienes sentaron las bases de la comedia en la televisión mexicana. El lagartero. Si tú te quedas con valor para darle, sí, dale. Dale, a ver, ahí lo tienes. Tranquilo, tranquilo. Yo quiero ver que tú le vuelvas a dar a él, ¿eh? ¿A quién? ¿Quieres volver a darle? Además de colaborar con personajes entrañables como Cascarita, Luis Manuel Pelayo, Alfonso Sayas, María Antonieta de las Nieves, entre otros. El lagartero. Yo lo veo más tarde por el cafecito de Casimiro, ¿eh? Sí, mi reina, sí. Ok, bueno. Sin embargo, en 1969, el programa es cancelado, pero su legado dio inicio. ¿La letra? ¿La letra? Sí. ¿A que te gano más? ¿Cómo es ese juego? Parece muy fácil, pero hay que ser inteligente para no perderte. El juego es que yo digo una cosa y una letra. Ajá. Y tú tienes que ser la letra que yo diga, pero sin equivocarte. ¿Cómo que sin equivocarme? A ver, sí, ¿cómo? Sí, mira, yo te digo, supongamos, tengo una casita H. Ajá. Y tú tienes que decir, H soy yo. Ah. Luego te digo, la casita es de piedra, Z. Sí. Y tú tienes que decir, Z soy yo. Ah. Pero si te equivocas la letra, pierde. ¿Cómo me voy a equivocar, Tres Patines? Eso lo hace cualquiera. No lo creas, por mi madre, que hay que tener mucha inteligencia para... ¿Qué inteligencia ni que nada? No hay más que repetir la letra que usted diga. Sí, pero que te puede equivocar. No me puedo equivocar. Empiece para que vea. ¿Ya tú sabes cómo es el juego? Sí, empiece, vamos. All right. Fíjate bien. Sí. Yo tengo una finquita, J. J soy yo. Pero llévate fácil, oye, oye, verás que sí. En la piquita hay un potrero, H. H soy yo. Oye, y rápido. Sí. Eres vivísimo, por mi madre que era un hombre vivo, chico. En el potrero hay una mata, Z. Z soy yo. Está bien. Y amarrado a la mata hay un burro, S. Ese soy yo. No me digas, ese eres tú. Sí, ese es. Escriba ahí, secretario. Oye. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Bien, Leopoldo Fernández, que encarnó Tres Patines, murió en 1985, el 11 de noviembre. Cabe señalar, como unos dicen, no, acotar, así que nos morimos de iras, en fin. Esta producción auditiva fue de Abraham Arroyo, que fue un mexicano, así que le agradecemos también por el audio. Damos los créditos necesarios, Alex. Así es, y bueno, un programa, como lo escuchamos, que tuvo un montón de capítulos, pero bueno, sí marcó bastante en aquella época. Y como te comentaba, ¿no? Acá, pues, sí vimos algunos capítulos que se transmitían, y también veíamos la ¿qué podría ser? La parodia. Sí. La parodia de Tres Patines. De... Bien hecha también. Sí, ajá. Con los personajes ahí un poquito más exagerados de lo que era la original, pero bueno, al fin. ¿En qué consistía? Básicamente que le demandaban por cualquier asunto, porque era un vibracho, era así, pues. Entonces, siempre terminaba acusado por todo esto, mientras le iban multa. No solo a él, sino también a los que demandaba. Así es. Lo más curioso que escuchamos en la nota fue que la señora, la gordita que casi siempre le demandaba, aparecía como esposa de él. Y en la vida real eran esposos. Entonces es lo más llamativo, creo, acá. Y también el entrañable juez que hacía su papel extraordinariamente. Así es, y bueno, la dinámica es buena dentro de la comedia. Creo que fue un recurso bastante innovador hacerle a un asunto legal una comedia. Sí, yo creo que sí. Y se aprendía también de la vida con Don Evaristo. También grabó una publicidad de una aerolínea. Y en fin, fue un personaje latinoamericano e incluso podría decir hasta mundial, porque pasó las fronteras. Es tiempo de despedirnos. Lastimosamente ha llegado el final. ¿Y cómo pasa el tiempo, no? Un ratito se fue todo el programa. Yo tengo por acá un saludito muy especial a María José Ibujes, una niña hermosa, maravillosa. ¿Sabes qué? Me dice, oye, es que me encanta su programa y lo estoy grabando, dice, así bien linda. Oh, sí, oh, un abrazo, majito. Pero yo tengo, te puedo pasar, o sea. Así que no, pero déjale la ilusión que se grabe, llamando para que tenga su propio recurso. Así que muy linda ETA, gracias también a Francisco Reynoso que siempre nos escucha, y a todos ustedes, amigos, que son ya parte de nosotros. Un saludo a todos ustedes, espero que estén a gusto con lo que nosotros hacemos. Como lo dije en el primer programa, esto es hecho para divertirles a ustedes mientras nosotros nos divertimos. Así se resume El Lagartero. Así es. Y bueno, será hasta la próxima semana. Voten nuevamente con conciencia. Háganlo bien, sin mirar con quién. Y bueno, esto fue El Lagartero. Nos vemos. Bye, hasta pronto. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-1018-7. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras. Y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto. Nos veremos en un momento.